se quiere así una sola vez, con el mayor desinterés, sin importar qué pasará en un mañana que vendrá. Hoy siento solo tu calor, el fuego ardiente del amor, vivo pensando en tu querer, que nunca te vaya a perder.